yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata. He nacido rompero y jarocho, trovador de veras, y me fui lejos de Veracruz. Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. Son tus noches de lluvia de estrellas, palomera y mujer. Veracruz vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver. Lluvia de estrellas, palmera y mujer. Veracruz vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas